La región Caribe va para adelante con Juan Manuel, presidente. El hambre no da espera y los niños del Caribe son nuestra prioridad. Vamos a trabajar por un Caribe sin hambre, sin analfabetismo, donde el desarrollo integral se sienta y se vea en nuestros hijos. Juan Manuel, mi gente te quiere de presidente. Juan Manuel, mi voto Caribe